Hola compañeros, compañeras, este es el Fuego Ácrata en un diciembre negro, horrible, un diciembre asqueroso, un diciembre tremendo. Aquí estamos, de pie, como todos los miércoles, el Fuego Ácrata, ocupando el 97.0. Vamos a perseguir a estos desquiciados con todas las herramientas que tenemos. Homicidios en la calle contra el fuego objetivo, encapuchados que lanzaron bombas mortos. Somos los desquiciados planteados, armados por la destrucción del Estado, burlando toda la seguridad. Reafirmamos la violencia de los desadaptados, tapados contra toda burda autoridad. Somos los desquiciados en guerra posicionados, generalizamos los ataques contra su sociedad. Por nuestra libertad todos lo damos, enfrentamos lo que refugiamos de esta podrida realidad. Somos desquiciados arrojados a destruir el orden implantado, creemos en la libertad. Libre asociados, anulamos la condición de explotados, generamos el caos y expandimos la idea insurreccional. Somos los desquiciados, esperanzados, desesperados, no creemos en lo profetizado. Tenemos la urgencia de accionar, dar golpes certeros, adecuados contra aquellos que... Compañero Sebastián Oberslüch, presente. Nunca de rodilla, la guerra no nos ha ganado, aunque golpes recibimos no nos verán derrotados. Nunca de rodilla, la guerra no nos ha ganado, ni culpables ni inocentes. Enemigo declarado, nunca de rodilla, la guerra no nos han ganado, aunque golpes recibimos, no nos verán derrotados, nunca de rodilla, la guerra no nos han ganado. En cada cotidiana acción, nuestra idea propagamos. Nuestra idea propagamos. Estate atento, visualiza el contexto. Sacan el perfil del culpable para dar un escarmiento. Generan el ambiente, se lo hace creer toda la gente. Dicen tener todo bajo control, suena inteligente. Con acciones concretas demostramos que ellos mienten. Es un llamado a la acción a todos los insurrectos. Ser hermosamente violento, quieren verte atado, parado, cuando son ellos los que en verdad están atemorizados. Desesperados por encontrar a los culpables, inventan listas con nombre del supuesto responsable. Terroristas, delincuentes. Este es el Fuego Ácrata. Como decía al principio, estamos viviendo atravesando un diciembre negro, con compañeros encarcelados. Hay un compañero que la semana pasada fue abatido en un intento de atraco, el compañero Sebastián Oberslüch. Y bueno, hoy día vamos a estar compartiendo reflexiones, algunas informaciones, textos que han salido por distintos lados en relación a los últimos acontecimientos. Como digo, este es el Fuego Ácrata. Lo que estás escuchando de fondo es Palabras en Conflicto, la banda del compañero, el grupo en el que cantaba el compañero. Y quédate aquí en el 97.0. Policía son el orden elemental, cárcel pa'l que quiso pensar y cuestionar. Tener las agallas, confrontar y atacar. Camaradas sobre la cabeza estarán reflexionar. Entregados a la guerra sin parar, disparar, boicotear, el riesgo siempre estará. Anónimo dando el paso a la revuelta. Estate atenta que el atentado tienta. Los muros de la cárcel tiemblan. Los recluidos en motín te alentan. Mata un gendarme mercenario. Ten claro el escenario. Está la reja, la muerte se vive a diario. El asesino es el estado carcelario. Mata un gendarme mercenario. Ten claro el escenario. Está la reja, la muerte se vive a diario. El asesino es el estado carcelario. Las rejas me rodean y me llenan emociones. El odio, el rencor, el amor son mis motores. Quien darme sus armas, alarmas y trampas. No te tendrán ni memoria ágil. No es nada fácil asimilar la idea de una vida de esclavo y barrote. Motín contra el fin, el dueño del bote, del lote que explote. La fuga una misión, no arruga mi visión. Libertad a toda costa y en la calle fuego y subversión. Unos roban, asesinan, gobiernan, transan benzina y viven en mansiones que están sobreprotegidas. Y yo aquí, por una sociedad gangrena que puso sobre mis brazos lazos, trazos de cadena, sus penas egoístas en muros y fronteras, protegidas por misiles que cuidan sus carteras. Me envenenan con control y otros con pasta y alcohol. Con la cárcel, con las deudas, con castillos de algodón. La solución está en tus manos, en la tele, en las nuestras. Y tú crees que eres libre si tus ventanas tienen rejas. Joven libertario se gana un expreso por manifestarse, encapucharse, en pergurra, en pitarse, volándole el exceso. Ey, se le persigue, se convierte en preso. Hablen que gana la ley en su peso. Él lo asimila, el odio lo refleja. Su pupila sufren llanto de dolor. Su familia y ellos se preguntan por qué. El cansado de su cotidianeidad en este mundo no encuentra identidad. Él quiere libertad, sentimiento de sinceridad. De la guerra social contra el capital. La lucha continúa, hermanas, no podrán pararnos. La mecha prende, a esta sociedad le enciende. El sistema carcelario es la forma de callar la vida que llevamos a diario. Ni barrote ni azote cambiará la realidad. Asumimos nuestras consecuencias con la libertad. Continuemos por la libertad de nuestros hermanos, raptados para mantener el orden, implantados, silenciados en la mamorra del capital, infectados. Podemos sacarlos a la calle, observa bien, planteate, ingeniate un plan junto a tu grupo de afinidad. Claro está, en la reja nuestros cuerpos ya no pueden más. Está todo preparado, el plan meditado, la hora, el lugar exacto, cronómetro en mano bien preparado. Solo falta la señal para la fuga comenzar. No hay mucho que perder, por supuesto, más que ganar. Espera el paciente momento, no hay paso en falso que valga. El animal salvaje hacia la selva ya cabalga. Y es así, ya no quiere estar ahí. Es la libertad absoluta sin importar el morir. De vuelta al atestado. Este es el Fuego Ácrata y hoy recordamos al compañero Sebastián Oberluis, abatido durante una expropiación bancaria. Como recordarás, el miércoles 11 de diciembre, es decir, el miércoles de la semana pasada, recibimos la trágica noticia del asesinato de este compañero, que, como decíamos antes, fue abatido en un intento de atraco a una sucursal del Banco del Estado en la capital, en Santiago. Eran cerca de las 9:30 de la mañana cuando un grupo, como digo, decide expropiar la sucursal del Banco del Estado de Pudahuel. El compañero anárquico Sebastián ingresa al banco y al momento de desenfundar la subametralladora que llevaba consigo, mientras gritaba anunciando el asalto, es abatido por el guardia de seguridad de la sucursal. El miserable guardia resultaba ser un sujeto con entrenamiento militar, quien encontró trabajo de mercenario en Irak y en las fuerzas de ocupación de Haití para terminar realizando un reemplazo en aquella sucursal bancaria. Era su primer día de trabajo, exacto. Cuidar los expendios de miseria se transformó en su profesión. Con memoria, con cariño, con rabia, recordamos al compañero Angry caído en combate. También yo quisiera vivir en una sociedad en la que el robo fuera desterrado. Bajo mi pie, esquizofrenia mental, sabemos bien lo que es. La estructura quieren verlo decaer. El asfalto si tengo mi sucia piel. El odio alimentando mi depresión infiel. Me recuerda que no hay ayer. El futuro a la puta mierda, no sé lo que es. La revuelta germina, la insurrección nunca termina. No hay salida, destrucción masiva, adivina. Terroristas aún estamos a la vuelta de la esquina. Sigilosos vamos, solo la luna nos ilumina. El camino no se termina, está de vivo, mira y no delira. Puñal en mano, la hipócrita cura, aniquila. En cada cotidiana acción, destruyendo toda la jerarquía. Putas ideologías, que funcionan como policía. Plataforma de ninguna ideología. Nuestra lucha la vivimos día a día en el cotidiano, sin Dios ni ley, ni mucho menos amos. Buscamos destruir todo lo impuesto, toda clase de explotación, pues nos apesta. Somos piratas del asfalto, destrozando tu cemento, accionando día a día contra toda ideología. Somos pocos y bien relojos, eso siempre estuvo en mente, reventando a cada defensor de esta sociedad inconsciente. Desde droga nos enseñaron a adorar a unos farsantes, curas, pacos, unos milicos, desde siempre enemigo. En esta guerra incesante pienso un rato y me deliro, descuartizo tu sicario, me libero de los miedos alojados en mi mente, reprimiendo mi inconsciente. Eso que tanto pesaron en momentos impensados, traicionando mis sentidos, un temblor hasta las manos. Oye bien capitalista, morirás cuando desangre, ya tu cuerpo devorado por los cerdos indomables. Luego caguen y sonrían, alimenten más la tierra, que está ya un poco podrida, pero nunca jamás vencida. Nuestra más fuerte aliada y no recarga autonomía, no existen aún humanos y te destrocen cada día. Aún estás salvaje y viva, recobrando tu energía, para acabar con esta farsa, con la sociedad que exista. Que suenen como balas, que no paren jamás, fuego a la calle y a toda la ciudad. Que suenen como balas, que no paren jamás, fuego a la cana y a toda autoridad. Pasando desapercibido, para todos aquellos los perseguidos, ocultos en la sombra negra de la noche solitaria. Como llena el acecho, propaganda por el hecho, esparciendo la revuelta como peligro latente. Compañero Mauricio Morales, Diego Río, nuestros corazones están presentes. La sangre de los nuestros. La sangre de nuestros hermanos ha vuelto a ser derramada. La noche cae sobre la ciudad de Santiago y la luz de mi celda está apagada, siendo iluminada solo por la pantalla del aparato de televisión. No productores, es cierto, pero no cómplices. No productores y ladrones, si quieren. Si su comodidad tiene la necesidad de otra. Me asomo por la ventana que da hacia el pavimento de la ciudad y sacando la cabeza trato de mirar por entre los barrotes hacia Pudahuel. La fábrica de opinión pública ha difundido en el noticiero de la noche el rostro de nuestros compañeros detenidos tras un supuesto asalto frustrado a una sucursal bancaria. Las imágenes han mostrado el cuerpo inerte de nuestro hermano y a un miserable general de carabineros felicitando al vigilante que mató a Sebastián Oversluis. Y hoy no hay más que una alternativa. Sí, en rebeldía o esclavitud, en rebeldía o esclavitud, en rebeldía o esclavitud, en rebeldía o esclavitud, en rebeldía o esclavitud. Mientras el enemigo bala y celebra la muerte de Sebastián, recordemos que Televisión Nacional tituló la noticia como vigilante héroe. Yo derramo lágrimas por su vida, por sus acciones y por su muerte. No te conocí, pero el dolor aprieta mi corazón. Imagino la devastación de tu familia, de tus amigos, de quienes te querían. Tengo la obsesión un tanto masoquista en estos casos de compañeros muertos, demasiados lamentablemente, de imaginar qué pensarán sus padres y sus seres queridos. ¿Recordarán sus primeros pasos, sus gracias de niño, sus juegos, cuando lo llevaban a la escuela, la vez que le contó que una niña le gustaba? No conozco ni conocí tu vida, Sebastián, pero lamento como el que más tu muerte. Lloro la pérdida de tu vida hermosa y generosa en manos de un mercenario al servicio del capital, de inteligencia limítrofe, que vivió su niñez en los barrios alrededor de Vivaceta, entre criadores de caballos y el hipódromo Chile, hasta que su tendencia a la psicopatía y sus nulas capacidades intelectuales lo hicieron entrar a la escuela de suboficiales del ejército, participar en una misión en Haití, hacer el curso de protección de personas importantes en Estados Unidos y ser mercenario en Irak. Pero para el sistema, la muerte de Sebastián Oversluis significa la hora de la juerga, de la risa siniestra y espasmódica, de la orgía incestuosa entre periodistas y policías, la fiesta de las alimañas, que retorciéndose escupen por sus micrófonos su discurso de muerte y podredumbre, peleándose por orinar sobre el cadáver de Sebastián. Tanto miedo tienen que celebran su muerte. Manipula los sentimientos y formas de luchar. Intentan homogeneizar, no aceptaremos más. En guerra me he declarado una postura firme. Estoy con mis hermanos de causa más que preparado. Sabemos dónde estamos, el futuro es incierto, lo enfrentamos. Cara le damos a la... ¿Qué tan seguros están del sistema y del orden social capitalista que cada cierto tiempo necesitan celebrar la muerte de un rebelde? ¿Qué tan seguros se sienten en sus puestos de jueces, fiscales, periodistas y policías, la verdadera escoria de la sociedad? ¿Qué tan seguros se sienten que necesitan de las armas para mantenerse en el poder? ¿Tan satisfechos de sus privilegios están los plutócratas y los políticos de circo que necesitan cada vez más cárceles, condenas más largas y más control para mantener el orden social capitalista? A quienes se apañen en sustentar lo existente. Organización de afines dispuestos a desaparecer todo lo impuesto. No nos basamos en supuestos ni en estúpidos acuerdos funestos. Estate atento, seré violento y radical. Pero yo me atrevo a vaticinar, cual anacoreta ciego que clama en el desierto, que el peligro está a la vuelta de la esquina. Tal vez no han abierto las puertas del infierno, es cierto, pero las cosas no se van a quedar así. Y no es solo la bravuconada impotente de un preso sepultado bajo toneladas de cemento y rejas. Hay una rebelión que no ha hecho otra cosa que comenzar. Para la acción directa concretar y el capitalismo de nuestra piel desgarrar y aniquilar. Quien no lo es, quien no lo ve, es porque no quiere. Las señales están en las calles, en las paredes, en los baños de los liceos. Se respira en el aire y no necesitas ser un meteorólogo para saber en qué dirección sopla el viento, como dice Bob Dylan. Acabo de enterarme por la TV que el filósofo italiano Alfredo María Bonanno ha sido impedido de ingresar a Chile a dictar unas conferencias, donde también se proponía visitar a algunos presos en esta misma cárcel. Pero el sistema teme a las ideas que se hacen carne. El sistema teme a las ideas que se materializan en acciones concretas. Por eso las prohíbe, las censura, las proscribe y las personifica como su nuevo enemigo interno a vencer, a saber, el anarquismo insurreccional. El Estado te miente y te compra con tu supuesta casa propia, donde todavía no es tuya y te la expropia. Chile al comercio tiene las puertas abiertas, donde tú y tu familia lo exponen como la mayor oferta. Si te opones, apesta. A diario para tu trabajo te vas parado. Es el transporte público que te han implantado. Tienes que cuidar tu metro cuadrado, o si no, por este sistema capitalista serás degollado. Cotidiano ver un chico drogado, al lado un lado por la sustancia cambiado. Un padre por el... Sin embargo, a la expulsión de Bonanno deben ser sumados otros elementos que demuestran cómo las distintas facciones del poder se alinean contra el nuevo enemigo interno, lo que se ve claramente en la acción de la justicia penal y en la generación del nuevo instrumento jurídico para combatir la protesta callejera, la ley antiencapuchados y la ley de control preventivo de identidad. La represión, lejos de ser un remedio, un paliativo, no es sino una agravación del mal. Las medidas correctivas no pueden más que sembrar el odio y la venganza. Es un ciclo fatal. Desde que hacen rodar cabezas, desde que llenan cárceles y presidios, ¿han impedido que se manifestara el odio? Respondan. Los hechos demuestran vuestra impotencia. Por mi parte, sabía que mi conducta no podía tener otra salida que el presidio o el patíbulo. Y pueden ver que esto no me ha impedido actuar. Si opté por el robo, no fue por una cuestión de ganancias, sino por una cuestión de principios, de derecho. Preferí conservar mi libertad, mi independencia, mi dignidad de hombre, que hacerme artesano de la fortuna de un amo. En términos más crudos y sin eufemismo alguno, he preferido robar antes que ser robado. También yo repruebo el hecho por el cual un hombre se apropia violentamente y con astucia del fruto del trabajo ajeno. Pero es precisamente por esto que he hecho la guerra a los ricos, ladrones de los bienes de los pobres. También yo quisiera vivir en una sociedad en la que el robo fuera desterrado. No apruebo y no he usado el robo sino como un medio de rebelión para combatir el más inicuo de todos los robos, la propiedad individual. Para destruir un efecto hace falta destruir su causa. Si hay robo, es porque hay abundancia de una parte y escasez de otra. Es porque todo no pertenece más que a unos pocos. La lucha no acabará hasta que todos los hombres pongan en común sus alegrías y sus penas, sus trabajos y sus riquezas. Anarquista revolucionario, he hecho una revolución. Venga la anarquía. Jacob. Extracto de Por qué he robado, Alexandre Marius Jacob. Defensa frente al Tribunal de Amiens en 1905. La democracia capitalista saca sus verdaderas garras. Reprimirán la protesta social a semejanza de cualquier dictadura militar. Leinkinspetter. Si la aprueban, castigarán con 541 días hasta 3 años de cárcel cualquier acción que atente contra el orden público. Interrumpir el tránsito, asistir a una marcha no autorizada, tomarte o ocupar cualquier establecimiento público o privado. Utilizar cualquier objeto que dificulte la identificación, como por ejemplo cubrirse la cara. Estos son solo algunos de los puntos de esta represiva ley. No podemos permitir que el terrorismo de Estado acalle nuestras voces. Sin tomas, ni barricadas, ni capuchas, ¿cómo luchas? No a la ley, Hinspeter. No a la ley de resguardo del orden de los ricos. Coartados de libertades individuales, robotizados por mentiras estatales. No somos iguales, queremos la destrucción de la sociedad. Ustedes lo quieren reformar, reformular viejos valores que han de cegar. Manipular los sentimientos y formas de luchar. Destrucción no reforma, destrucción no reforma. El reformismo es una enfermedad de la conciencia. Con mis hermanos de causa más que preparado. Sabemos dónde estamos, el futuro es incierto, lo enfrentamos. Cara le damos a la adversidad, con amor la confrontamos. A quienes sustenta la sociedad con bomba. Estás escuchando El Fuego Ácrata, un diciembre negro en el 97.0. Y lo que acabamos de leer son palabras escritas por el compañero Hans Felipe Niemeyer Salinas. Es la última carta que él ha enviado desde las mazmorras, desde la cárcel, desde el capital, digamos, desde la cárcel del capital, ¿no? Esa cárcel famosa del CAS, la cárcel de alta seguridad. Es una carta del 12 de diciembre. Y bueno, como ves ahí, el compañero vierte sus reflexiones respecto de los últimos acontecimientos, lo que viene pasando. Pasamos en supuesto y en estúpidos acuerdos funestos. Estate atento, seré violento y radical. También es necesario decir que esta carta se gesta en el contexto de la huelga de hambre, que es una huelga de hambre que iniciaron algunos compañeros en relación con, en solidaridad con los compañeros, básicamente, como digo, en solidaridad con los compañeros encarcelados en España, con el, dentro de los compañeros que están en estos momentos en esta huelga de hambre solidaria, está el Marcelo Villarroel, Freddy Fuentevilla, Juan Aliste, Hans Niemeyer, que todos ellos, como sabrá, están en la cárcel de alta seguridad. Y también, por otro lado, Carlos Gutiérrez Quiduleo, que está en la sección de máxima seguridad. Y todos ellos están, bueno, encarcelados. Tanto el Freddy, Marcelo y Juan y Carlos están por lo que sería el caso Security. Y bueno, Hans está condenado por un artefacto. Petrolera miran solo por los dólares, ya lo ve. Por plata humano vende sus cuerpos otra vez. ¡Qué estupidez! La naturaleza triste por humanos que embiste. Incendios forestales, matanzas de animales, empresarios criminales, destrucción de valles, deberíamos explotar la calle. Vamos a leer el comunicado que sacaron estos compas desde la cárcel. El comunicado en el que ellos reflexionan y, bueno, hacen alusión a la huelga de hambre que están llevando a cabo en estos momentos. Y dice: a todos y todas los que luchan por la liberación total, a las conciencias anticarcelarias, a todas y todos los rebeldes e insurrectos del mundo entero. Tiempo, la tierra acabó. Autoridad quedó a hacer con miseria la vida, lo único. Dice: en el marco del llamamiento hecho desde Barcelona a una jornada de solidaridad internacional con nuestros compañeros encarcelados hoy en España, Francisco Solar Domínguez en Navalcanero y Mónica Caballero Sepúlveda en Extremera, a realizarse entre el 16 y el 22 de diciembre, los prisioneros subversivos libertarios, autónomos y mapuche, Marcelo Villarroel Sepúlveda, Freddy Fuentevilla Saa, Juan Aliste Vega y Hans Niemeyer Salinas, recluidos en los diferentes módulos de la cárcel de alta seguridad, y Carlos Gutiérrez Quiduleo en la sección de máxima seguridad, todos en la unidad especial de alta seguridad de Santiago de Chile, comunicamos. Primero, damos inicio a una huelga de hambre líquida como expresión concreta de solidaridad directa con nuestros hermanos, amigos y compañeros. Cariñoso y Mona, acusados por el fascista Estado español de pertenecer al comando insurreccionalista Mateo Morral, quien se habría adjudicado la autoría de la acción directa en contra de la Basílica del Pilar en Zaragoza, de la fallida detonación en la Catedral de la Almudena en Madrid, además de ser acusados de conspirar para atentar contra la Basílica de Montserrat en Barcelona. Con esta movilización buscamos golpear al miedo y la indiferencia reinante, romper los muros de todo tipo y en un gesto de hermandad indestructible, señalar claramente que nuestra sangre, nuestro corazón y huesos están hoy en Madrid junto a ellos, y nos duele su encierro, pero entendemos que es parte de la venganza estatal permanente contra todos los que buscamos la destrucción de la sociedad de clases. Casi mete, cegado por los billetes, le extraro. Recorre la tierra que se defiende. Venda a nuestra gente, maltratada desde el vientre. Los cerros liberados se tiñen de ver donde cayeron los guerreros. Su línea está presente, el peñico en la tierra se fortalece. Hoy, frente al complejo panorama jurídico, represivo, carcelario, en el que están inmersos a miles de kilómetros de distancia de su lugar de origen, enfrentando la hostilidad periodística, policial, política, gatillada por la macabra relación simbiótica entre los oscuros rincones de la inteligencia estatal chileno-española, hacemos tangible una vez más aquella hermosa práctica subversiva altamente criminalizada: el amor, respeto y solidaridad entre pares, lejos de toda fetichización iconográfica o martirización panfletaria. Promovemos la articulación consciente e instintiva de redes de complicidad en el cotidiano, redes de complicidad en el cotidiano de la lucha contra el poder y toda autoridad. Los gestos de acción y de rebelión no son meros saludos a la bandera. En este contexto son claramente actos de resistencia ofensiva en el indesmentible desarrollo de la guerra social, en el que toda práctica antagónica al orden dominante se vuelve subversiva y por tanto criminalizable. Y quienes formamos parte de aquel universo de relaciones humanas no mediadas por conveniencias ciudadanas, orgullosamente nos exponemos a ser perseguidos. En donde quiera que estemos, odiamos al Estado. En cualquiera de sus variantes, odiamos la autoridad y amamos. Amamos a quienes caminan libres por el mundo oponiéndose a este. La cancha prepara el sabotaje al opresor. Los medios ya vienen con la desinformación. El Estado lo que quiere es una segunda ocupación. Otro huechafe renace como el bosque nativo. Como el bosque nativo. Renacen nuestros guerreros. Hoy se vuelven a levantar para recuperar el territorio ancestral. 3. No hacemos abstracción de las inmensas dificultades a las que nos enfrentamos en todos los ámbitos de la realidad de encierro en la que vivimos. Pero una huelga de hambre, consideramos, es lo mínimo que podemos realizar como manifestación individual colectiva de solidaridad combatiente con nuestros hermanos. Ante la propuesta venida desde los solidarios de Barcelona, instamos a todos los que conservan sangre rebelde en sus venas a extender y multiplicar la solidaridad multiforme con Francisco y Mónica. Toda iniciativa que busque visibilizar sus ideas, sus voces, el devenir de su diaria resistencia, hará que el intento de silenciarlos en las mazmorras españolas sea vano. El llamado es claro y fuerte: aportar a la lucha anticarcelaria combatiendo la democracia del capital, sus sostenedores y sus falsos críticos. Esto resiste los muco. Neikun, Tripatupe, Daimpu, Weishafe, Feula, libertad a nuestros guerreros ahora. Este tiempo intenso de guerra y resistencias nos ha traído en los últimos meses y días secuencias de dolor y rabia, pero de reafirmación subversiva, autónoma y libertaria en nuestra comunidad general de ideas, en nuestros afines en lucha. La reciente detención de Carlos en territorio mapuche después de 6 años de furtiva clandestinidad, el festín mediático con la detención de Francisco y Mónica en Barcelona, y hace tan solo unos días, en la zona poniente de Santiago, al interior de una sucursal de un banco Estado, el asesinato de Sebastián Oversluig y la posterior detención de Alfonso Alvial y Hermes González. Todos los compañeros anarquistas presentes, los últimos años, en diversas luchas y espacios de solidaridad con los presos de la guerra social. Y como corolario democrático de los aires ciudadanos del Estado chileno, la negativa de ingreso y expulsión del país de Alfredo María Bonanno, mientras el social fascismo de izquierda retoma el control del Estado a través del triunfo presidencial de Michelle Bachelet, que augura más represión y muerte para los explotados y altísimas tasas de ganancias en la realización de la mercancía para los capitalistas, todo revestido de renovados bríos progresistas. Ya no ver un chico drogado, al lado lado por la sustancia cambiado, un padre por el puesto de la pega preocupado, cuentas al fin de mes le tienen ahogado. Frustra- Y nuestra lucha continúa. Continuará sin vacilaciones ni tiempos muertos, porque es nuestra opción y convencimiento. Llamamos a todos los anticapitalistas, rebeldes sociales, antiautoritarios, subversivas y libertarias del mundo entero a estrechar lazos desde el quehacer concreto en pos de romper el aislamiento y el castigo que impone el Estado español hoy a Francisco y Mónica. Damos por iniciada la movilización con características de huelga de hambre líquida a partir de las 12 horas de hoy, lunes 16 de diciembre. Saludamos entrañablemente a todos, sin excepción, los prisioneros en las cárceles del capitalismo mundial, manteniendo en alto el deseo incontenible de liberación total. Hacemos llegar nuestros respetos fraternos y subversivos a la familia, compañeros y afines del anarquista expropiador Sebastián Oberstluich. Su decisión combatiente de ofensiva contra el capital es señal inequívoca de la subversión antiestatal, que se multiplica ante los ojos incrédulos de quienes nos niegan. Desaparecen las sociedades, juntos con ellos sus autoridades. Solidaridad combatiente con nuestros hermanos prisioneros en las cárceles del Estado español. Hasta que todas las jaulas estén vacías, Francisco y Mónica a la calle. Honor y respeto eternos a Sebastián Oberstluich. Solo la lucha nos hace libres. Mari Chihueu, mientras exista miseria, habrá rebelión. Tiempo, la tierra acabó. Marcelo Villarroel Sepúlveda, Freddy Fuentevilla Sá, Juan Aliste Vega, Hans Niemeyer Salinas, cárcel de alta seguridad, Carlos Gutiérrez Quiduleo, sección de máxima seguridad, lunes 16 de diciembre del 2013, Santiago de Chile, al sur de Abya Yala, o lo que el mundo mal conoce como Sudamérica. Guerra en la tierra, mata la civilización en tierra. En guerra el tiempo se acelera. Guerra en la tierra, mata la civilización en tierra. Se ve como crece y destruye el cementerio gris. La naturaleza saliéndose del negro matiz. Todo fluye sin estructuración frente a tu propia nariz. No temas, muerto, ya estamos aquí. Guerra al capital, hasta verle sucumbir. Son claros síntomas, la tierra no aguanta más. Será destrucción total, es la hora de confrontar. Civilización a atacar, tan fuerte como un huracán. Tan fuerte como un huracán. Atacarla por tanto tiempo pesa. Incendios forestales, destrucción de ríos y represas. Humo de automóviles y empresas. Son síntomas y actos de una sociedad que no piensa. Palabras en conflicto, en guerra, liberación de la tierra. Bueno, y seguimos aquí en el Fuego Ácrata, ocupando el dial en el 97.0. Hoy es miércoles. Bueno, una vez más estamos aquí. Es un diciembre bastante trágico, un diciembre terrible. Pero no retrocedemos, y si en algún momento lo hacemos, como bien ha dicho más de un compañero, es con el objetivo, con la idea ferviente de dar un paso hacia atrás y cinco hacia adelante. Es un momento complejo y como anuncian, como declaran los textos, los escritos que hemos ido leyendo, y seguramente como habrá llegado hasta tus oídos la información a través de los medios de intoxicación de masa, la semana pasada fue abatido un compañero en un intento de expropiación a un banco. También la semana pasada otro compañero, también con un historial de atracos y de reflexiones fundamentales para nuestra lucha, un compañero como lo es el Alfredo María Bonano, no, el Estado chileno no le permitió entrar al país, o sea, no pudimos tener acceso a eso, a sus palabras, a sus reflexiones. El Estado directamente no lo dejó entrar. En fin, son muchas cosas que van pasando. Por otro lado, también, como decían los textos que leíamos anteriormente, siguen nuestros compañeros presos en España. También hay otros compañeros que también forman parte de la misma causa. No olvidemos que en realidad son cinco compañeros, y que por estos días se hace extensivo el llamado a la solidaridad con todos ellos. Bueno, seguimos aquí. Esto es el Fuego Ácrata, lo que escuchaba recién y lo que básicamente lo que hemos ido escuchando hasta este momento son temas, canciones de Palabras en Conflicto, que era la banda del compañero Angry, Sebastián. Ahí, como te habrás dado cuenta, aparecen bastantes reflexiones, bastantes cuestiones que nos dan claridad respecto de quién era, quién estaba ahí y eso. Bueno, seguimos aquí en el Fuego Ácrata en el 97.0, el programa a través del cual ponemos las canciones se quedó pegado, así es que, bueno, son cosas que pasan. Vamos a seguir dando algunas informaciones respecto de lo que ha pasado con posterioridad a este intento de expropiación. En particular, nos enteramos también a través de los medios, ¿no? En este caso, a través de la publicación El Refractario, que es un medio que hay en internet, un medio que llevan algunas compas. Allí, a través de la lectura de este medio, como digo, nos enteramos de la situación procesal y carcelaria de los compañeros Alfonso y Hermes, que fueron los compas detenidos y acusados del asalto al banco. Los compañeros que estaban ese día allá en Santiago, ¿no? Bueno, lo que dice básicamente la información es que tras el asalto donde resultó abatido el compa Sebastián, se desató un cerco represivo en el sector del banco asaltado. A un par de cuadras y con la ayuda de testigos, de sapos diríamos nosotros, la policía de la 26ª comisaría supuestamente habría identificado a dos de los partícipes en el asalto. Así es como detienen a los anarquistas Alfonso Alvial y Hermes González, portando escondidos guantes, pelucas y cada uno con un revólver. Tras permanecer en la comisaría, son paseados entre la prensa, gritando consignas en recuerdo del compañero anarquista caído en combate. Finalmente, el 12 de diciembre fueron formalizados por robo con intimidación y porte ilegal de arma. Eso fue el 12 de diciembre, el día siguiente del intento de atraco. Ahí fueron formalizados por robo con intimidación y porte ilegal de arma. Si bien la Fiscalía Occidente pretendía extender el plazo de detención por 3 días antes de ser formalizados, con el fin de poder investigar vínculos con anarquistas o vínculos con el caso Bombas, el tribunal rechazó dicha petición, siendo formalizados el mismo jueves, otorgándole al fiscal Luis Pablo Cortés un plazo de 90 días de investigación. Según la fiscalía, habrían 2 prófugos tras la expropiación bancaria, mientras que se investigan las armas encontradas en poder de los detenidos y del compañero muerto, señalando que los revólveres habrían sido robados a guardias de seguridad en distintos asaltos durante enero y marzo de este año que ya se acaba, 2013. Actualmente los antiautoritarios Hermes y Alfonso se encuentran en la sección de máxima seguridad de la cárcel de alta seguridad. Esas son como las informaciones legales que nos llegan, que hemos podido leer a través de los medios virtuales de internet, específicamente, como decía, a través del Refractario. Y bueno, como decía, esto del Fuego Ácrata, vamos a ver si podemos escuchar un audio. No, parece que definitivamente la máquina se murió. En fin, son cosas que pasan. Como digo, también tenemos cartas publicadas en recuerdo, bueno, reflexiones, como decía al principio, no solo recuerdos, respecto de lo que ha ido pasando con el, bueno, de lo que pasó más bien el miércoles de la semana pasada con este compañero, ¿no? Con el compañero Sebastián. Así es que mientras la maquinita se decide a ponernos alguna canción, yo te voy a ir leyendo una de estas cartas que se llama La muerte en combate de un guerrero es siempre un llamado eterno a luchar. Esto es una reflexión que está firmada por un detenido en Villa Francia. Es una reflexión que fue publicada el domingo y que por ahí está dando vuelta. Y dice así, dice: la muerte en combate de un guerrero es siempre un llamado eterno a luchar. La muerte en combate de un guerrero es siempre un llamado eterno a luchar. Así, hoy cumpliéndose 3 meses desde mi detención, despierto dentro de la rutinaria normalidad en que se ha convertido mi casa cárcel, cuando de pronto llega la noticia trayendo consigo los peores recuerdos. Un compañero había caído en combate en el momento que realizaban una expropiación. Al principio la duda se apoderaba del ambiente, cuando de pronto la prensa burguesa arrojaba titulares guiados por el morbo y la lógica de la exposición. Un delincuente abatido y 2 detenidos, dirá uno de los enunciados. Pero la verdad para nosotros, los que decidimos dar un paso en la lucha, no es la misma que para esos medios burgueses que intentan mantener a raya su supuesta tranquilidad. La noticia llegó con viento frío aquella soleada mañana del último mes. Un guerrero había muerto en combate con su arma empuñada. Había sido abatido por un esbirro, por un guardián de los intereses de los poderosos. Mientras esos medios intentan alimentarse del cuerpo del compañero que aún está tibio de odio a esta sociedad autoritaria. Al bastardo que percutó los disparos contra aquel guerrero se le trata como a un héroe. Héroe, por defender los intereses del capital. Héroe, por disparar contra un guerrero que con valentía afronta su vida y también su muerte. Es difícil mantener un hilo conductor, ya que las sensaciones y sentimientos van y vienen, reviviendo momentos pasados, donde otros compas cayeron en combate, dando un paso a la ofensiva, generando una relación estrecha entre lo que se dice y lo que se hace. Dejando atrás las distancias personales, las palabras que emanan para el compañero están cargadas de amor. Un guerrero como tú no muere. Un guerrero como tú se multiplica día a día en las distintas acciones que buscan acabar con esta realidad que nos han impuesto. Un guerrero como tú vive en cada corazón insurrecto que busca la oscuridad para perpetrar el accionar revolucionario. Un guerrero como tú está día a día en las relaciones afines y también posándose sobre el negro cuervo de la informalidad. Desde el silencio de mi reclusión, abrazo tu decisión de lucha. Desde la imposibilidad de abrazar el accionar revolucionario, grito contra toda autoridad, a multiplicar las instancias de ataque contra la dominación y el sistema autoritario. Compañero Sebastián Oberstluich, mientras exista la dominación, nuestra acción será inminente. ¡Que viva la anarquía! Puñal en mano, la hipócrita cura aniquila. En cada cotidiana acción, destruyendo toda la jerarquía. Putas ideologías. Un detenido en Villa Francia. Plataforma, no le doy mi tiempo. Sigan en su puesto, con su puesto, con su aliento a muerte. Juntando gente para estúpidos acuerdos. Compañero tuyo, compañeros son hermanos. Que al momento de los que hubo en la calle atacamos. Puede pasar lo peor, ya nada me importa. Destruyendo plataformas que te ciegan y te ahorcan. Diálogo no existe, mi mente demente. Mientras exista autoridad, la destrucción será inminente. No autorices el futuro, ataquen el presente. Las fórmulas putrefactas que las quemo en tu cara y te disparo en la frente. Cara yo lo tengo, me la cubro una bolera que como pólvora me inspira al inventar nuestra hoguera. Me duele recordarte tu sonrisa, se dibujan los corazones insurrectos, esperando que tu alma abrace los estruendos. Construidas por el enemigo para encerrar ideas, encerrando compañeros para callar gritos de guerra. Es el centro de tortura y aniquilamiento, donde bueno, estás escuchando El Fuego Ácrata aquí en el 97.0, como cada miércoles de 8 a 10. Y bueno, estamos aquí recordando al compañero caído en combate, al compañero Sebastián. Acabamos de leer una carta firmada por un detenido de Villa Francia. Recordemos que el 11 de septiembre de este año, una cantidad importante, bueno, no una gran cantidad, pero creo que eran 14 compañeros en Villa Francia que fueron detenidos en el contexto de la manifestación del 11 de septiembre. Recordemos que Villa Francia en Santiago estaba completamente militarizada, con unas policías que se paseaban con su ametralladora y haciendo como controles a las micros, controles en las calles. En fin, se estaba viviendo una situación bastante represiva que desembocó en que en la manifestación del 11 de septiembre se le hicieron una encerrona a todos los compas que asistentes, y bueno, de esa encerrona resultaron 14 compañeros encarcelados, digamos, en sus propias casas, o sea, con un juicio que los llevó a estar habitando hoy en día una prisión que es en su propia casa. No pueden salir, no pueden hacer nada, y estos compañeros son compañeros que han ido escribiendo, que se han ido expresando a través de la palabra. Y bueno, un poco dentro de este contexto aparece como esta carta, estas reflexiones de uno de estos compañeros que está encarcelado en su propia casa, ¿no? A la espera también de juicio. Y bueno, eso. Hay más reflexiones que han ido saliendo respecto a esta situación. Todas, claro está, como teniendo en cuenta la importancia de del gesto expropiador, teniendo en cuenta la importancia de combatir también con una ética distinta, una ética ácrata, los valores de la acumulación capitalista, todas con esta idea firme de que en el momento de expropiar un banco, no lo expropiamos para hacernos ricos, sino que lo expropiamos con otros objetivos, quizás simplemente con el objetivo de liberar tiempo, de sacar un poco de tiempo para la libertad en el contexto de toda esta maquinaria capitalista en la que estamos forzados a ser esclavos. También, claro, está con el objetivo de apoyar iniciativas autónomas, iniciativas antiautoritarias. En fin, un poco en este contexto te quería compartir contigo otra reflexión que surgió al calor de los últimos acontecimientos. Esta se llama Diciembre Negro y vamos a leer algunos fragmentos. Consolarse, pero no esclavos desde hoy, cara a cara, mostrando los dientes al enemigo, desde hoy temidos y humillados desde hoy. Dice Diciembre Negro, también está escrito por puntos. Punto 1, dice: cuando los jóvenes proletarios de las poblaciones de la periferia metropolitana agachan la cabeza y se resignan a ser mano de obra barata, no llaman la atención del poder. Se los maneja con la normativa laboral, cuando el trabajo es más o menos formal. Y se los ve como objeto de ciertas políticas sociales que mezclan el control con la limosna. Cuando se dedican a la delincuencia económica de poca monta para subsistir y se hacen mecheros, rateros, microtraficantes o cualquier otra de esas variedades de la llamada delincuencia común, se les responde con policía, código penal y cárcel. Cuando jóvenes que vienen de esos mismos sectores, estructuralmente marginados por el capitalismo de nuestro tiempo, adquieren cierta conciencia de clase, cuando se rebelan contra la explotación con armas en la mano, son siempre, siempre candidatos a ser tildados de terroristas. Ellos, cuando no han hecho sino reaccionar con la mayor dignidad humana posible frente a condiciones sistemáticas e históricamente acumuladas de violencia de clase, propinada desde arriba por los verdaderos terroristas. pero dentro de todas las imágenes que obsesionan a los burgueses y sus súbditos fieles, la figura del joven anarquista y/o subversivo que se atreve a entrar con armas en la mano al templo del dinero, al territorio donde la humanidad rinde tributo al dios dinero, para expropiar a los expropiadores, huyendo así de la imposición del trabajo asalariado, la jauría de ciudadanos llega a quedar afónica, gritando: ¡maleantes! ¡Antisociales! ¡Mátenlos a todos! ¡Púdralos en la cárcel! Claro, cuando uno de los principales maleantes antisociales del país, el actual presidente Piñera, robaba bancos, tenía la posibilidad ofrecida por su pertenencia de clase de robarlos por dentro. ¿Se acuerdan del Banco de Talca? Cuando sus maleantes a sueldo, reclutados por la policía, el ejército o las empresas privadas de seguridad. Las empresas privadas de seguridad. Tremendo negocio liderado por varios exagentes de seguridad del Estado. Cuando esta gente de mierda matan a balazo a los jóvenes proletarios, no hay allí para ellos violencia alguna. Sino, como dijo el jefe de los Pacos, un acto de justicia y profesionalismo. Así de claras son las cosas en nuestro tiempo. Y por eso es que no se equivocan para nada quienes abiertamente proclaman que estamos en medio de una abierta e implacable guerra social. Estado de guerra contra la sociedad burguesa. Todo en el actual mundo capitalista es indignidad y delito. Todo nos da vergüenza, todo nos causa náusea, nos da asco. Se produce, se sufre y se muere como un perro. Deja al menos al individuo la libertad de vivir dignamente o de morir como hombre. Sí. Si quieren ustedes agonizar en esclavitud, deja al individuo. El destino del hombre, se ha dicho, es aquel que él mismo se sabe forjar. Y hoy no hay más que una alternativa. Sí, en rebeldía o esclavitud. En rebeldía o esclavitud. En rebeldía o esclavitud. En rebeldía o esclavitud. Dejen al individuo en paz, gente miserable. En rebeldía o esclavitud. En rebeldía o esclavitud. En rebeldía o esclavitud. Bueno, seguimos aquí en el Fuego Ácrata, en el 97.0. Estamos leyendo una reflexión que lleva por nombre Diciembre Negro, tal y como el tiempo que estamos atravesando, un diciembre muy negro, lleno de gente miserable que va intentando llenar sus alforjas, sus carritos con mercaderías, con miles de mercancías de mierda también, miles de mercancías que, bueno, cumplen, ¿no? Cumplen mercancías que cumplen con ese objetivo banal y estúpido de la Navidad, de festejar una deformación cristiana, un culto al oportunismo, al capitalismo mismo. Qué mierda, ¿no? Bueno, y vamos a seguir leyendo algunos fragmentos de esta reflexión que lleva por nombre, como decía, Diciembre Negro, y dice así. Este ya sería del punto número 2. Dice: los periodistas policías, entre paréntesis, que son también nuestros enemigos. Enemigos de esta radio, enemigos de este programa, enemigos de nosotras cuando caminamos por la calle. Esos seres miserables, los periodistas policías. Bueno, y vuelvo a la lectura del texto. Dice así. Punto 2. Los periodistas policías. En la alianza tan profunda que han hecho entre EMOL, La Tercera, etc., con la ANI y la DIPOLCAR, están en una abierta campaña por revalidar todas las tesis que habían sido derrotadas en su propio terreno, es decir, en el terreno legal, judicial, con ocasión del llamado caso Bombas. A partir de ahora, cada vez que la represión se deje caer sobre compañeras, se dirá que fueron investigados en el marco del caso Bombas. lo cual realmente no es muy difícil considerando la cantidad y variedad de personas y de ambientes que fueron investigados en el marco de todos esos años de actividad fiscal policiaca. Y si no, se dirá que tienen vínculos con grupos antisistémicos, como si no hubiera a su vez vínculos políticos y sociales entre empresarios, represores, periodistas y miembros de la misma clase política. Son tiempos violentos, que no se acabarán tomándonos de las manos en un mitin pacífico, sino que aplicando más y mejor violencia contra el enemigo, por donde más le duela. Bueno, compañeros y compañeras, este es el Fuego Ácrata, aquí en el 97.0 como cada miércoles. Y bueno, lo que acabas de escuchar, así de manera más o menos fragmentaria, era una canción de un grupo que se llama Il Male, que significaría el mal en castellano. Es un grupo de compañeros de allá de Italia, precisamente como recuerdo también de aquello que no pudo ser. Que el Estado chileno se caga de miedo, tiene tanto miedo a que pensemos a la palabra, ¿no? A que podamos comunicarnos, a que podamos reflexionar acerca de los agitados tiempos en los que estamos viviendo, que a este compa, como decíamos al principio, este compa, el compa viejo ya, un compa histórico, el Alfredo María Bonano, no lo dejaron entrar al país. Y un poco también en conexión con eso era que teníamos ganas de poner esa canción que se llama Querida y Amada Madre Tierra, de este grupo Il Male, este grupo de compas de allá de Italia. Y bueno, continuando con las lecturas de estos como reflexiones importantes, ¿no?, acerca de este tiempo que vamos viviendo, tenemos acá otro texto del que vamos a leer también algunos fragmentos. Es una reflexión del colectivo anticarcelario Vuelo de Justicia, acerca también de lo que ha sido el asesinato, la muerte de este compañero en combate, ¿no?, de Sebastián, de Angri. Y bueno, dice así, el texto se llama Sobre quién decide morir de pie antes que vivir arrodillado. Dice, el fin de año se acerca como el final de un libro de páginas escritas con sangre. Nos miramos los rostros, buscamos a nuestras hermanos en medio de un verano que se acerca sigiloso y le avisa al calendario que ya llegó la hora. Miles de personas buscando regalos, distracciones enajenantes, preparando las vacaciones, la cara más bonita del sistema en fechas hediondas a consumo, disfrazadas de lamentables sonrisas hipócritas y cínicas. La sociedad asquerosa, jugando el mismo juego que todos los años. Y nosotras, lamiéndonos las heridas, cual manada despide dolorosamente a un hermano y le da la bienvenida a su presencia en todos aquellos que decidan hacer de su vida una guerra en contra de todo lo existente. Esto es el Fuego Ácrata, compañeras, compañeros, y estamos dando lectura a una reflexión surgida desde el colectivo anticarcelario Vuelo de Justicia. Una reflexión que, como decía hace un momento, lleva por nombre sobre quién decide morir de pie antes que vivir arrodillado. Y continuando con la lectura, dice así: son difíciles las palabras nacidas de las lágrimas sembradas sobre el pavimento de esta miserable ciudad. Más bonita queda la poesía melancólica, que busca forma en un futuro incierto, lleno de convicciones e ideas que no se arrepintieron de crecer y que hoy más que nunca reclaman su manifestación clara, su ataque directo y su confrontación. Seguramente, el día 11 de diciembre del año 2013 no significó para todas lo mismo. He ahí la prueba de nuestras convicciones. He ahí lo que nos diferencia y nos hermana. Hay a quienes la noticia les llegó como eso. Una noticia cotidiana, la delincuencia común, la escena policial matutina. Hay quienes se enteraron y lo lamentaron. Luego cerraron el diario, apagaron la tele y recordaron los exámenes de fin de año, las rendiciones de cuentas de un año que se va. A todas esas personajes de la conservada sociedad, nuestro más sincero desprecio. No nos sorprenden ni nos preocupan. De nuestro pueblo se organiza, ya que la libertad del sistema fascista no nos garantiza. Estigmatiza lo occidental y su afán de homogeneizar, explotar, aprisionar a distintos. Desde el otro lado se escuchaba un aullido que en medio del sol fulminante buscaba la luna del cielo para llamar al resto de la manada. Hay quienes escucharon ese aullido. Hay quienes corrieron a buscar a los suyos. Hay quienes escucharon lo ocurrido y en medio de todas las emociones nunca olvidaron la venganza y la rabia, el amor y la sensación de que un compañero, conocido o no, emprendía el vuelo. Abandonaba esta tierra con toda la fuerza de su decisión de lucha. La imagen de un guerrero grabada en las mentes de quienes lo conocieron, confundida con una foto publicada por seres despreciables, tildándolo de delincuente. Todo mezclado, todo revuelto, todo en un difuso escenario. Por un lado, la sensación de vacío que deja ese guerrero irreemplazable. Dos compañeros arrebatados y encerrados en una asquerosa prisión, viviendo el dolor de la pérdida en aislamiento. Y otros dos compas que nada se sabe. Y por el otro lado, el incansable aullido de la manada. Ella. Corazón es libre, ten el valor de escucharlo. No pueden adversar lo que sale de mi canto. Abre los ojos y ve los miles de llanto que se convierte en la infamia, la soberbia y el engaño. Es que no puedes ver lo que pasa en estos tiempos. Los sentimientos se mueren tras la sombra del dinero. Compañero Angry, tú ya lo dijiste. No nos cabe duda alguna de que tu muerte es una consecuencia de tus propias convicciones. Que no eres víctima de ningún sistema. Solo su irreconciliable enemigo que no descansa ni siquiera muerto. Porque en cada uno de nosotras vive tu rebelde espíritu de guerrero. Claro que duele no tenerte físicamente entre nosotros. Claro que pesa en el alma como una herida que nunca va a cicatrizar. Pero eso nos demuestra que estamos vivos. Y estamos más vivos que nunca. Con este dolor imposible de ignorar, gritándonos en la cara que estamos aquí, que la guerra existe, que nunca dejó de existir, y que depende de nosotras que la llama de la anarquía arda por las noches en esta ciudad y en cada rincón del mundo. El final no está escrito. Nadie sabe cómo esto acabará. Despierto como droga en tu cerebro. Mi hijo es la fuerza para saltar todos los cerros. Me refugio en mil letras, para eso he llegado. La historia se alimenta de hermanas que dieron su vida en el combate cotidiano que significa ir en busca de la libertad. Ahora depende de nosotras que la voz del compañero nunca sea silenciada, que la subametralladora que portaba el Angry nunca deje de disparar sus balas para desgarrar el rostro putrefacto del sistema, para atacar de frente al poder, en cualquier momento y en cualquier lugar. Alfonso Alvial, Hermes González, Juan Aliste Vega, Marcelo Villarroel, Freddy Fuentevilla, Carlos Gutiérrez, Hans Niemeyer, Francisco Solar, Mónica Caballero, José Miguel Sánchez, Alberto Nicolás Olivares, Nicolás Sandoval Toro y todas las compas en prisión alrededor del mundo, ¡a la calle! ¡A la calle! ¡A la calle! Thank you. Bueno, y seguimos aquí en el Fuego Ácrata, en el 97, en la 97.0. Bueno, vamos aquí un poco compartiendo reflexiones en relación a los últimos acontecimientos. Y también hay que recordar que este programa tiene un mail. Te lo digo, si tienes un lápiz, corre. Agarra el lápiz, busca un papel y anótalo, porque igual es importante que cuando quieras nos escribas, ya sea para darnos a conocer tus reflexiones, tus pensamientos, no sé, para lo que tú quieras. Pero también dentro de eso, si quieres anunciar alguna actividad dentro del espacio en el que te mueves, o avisarnos de alguna marcha, lo que sea, nosotros estamos aquí con plena disposición para difundir todas las iniciativas que, eso sí, que sean iniciativas que vayan contra la autoridad, iniciativas que sean por la anarquía, porque aquí tampoco nos vamos a estar difundiendo emprendimientos empresariales o weas reformistas, porque este programa no se trata de eso. Ya dijimos aquí, como bien dicen los compañeros de Conspiración de Células del Fuego, por allá por Grecia, el reformismo es una enfermedad de la conciencia, a la que, por cierto, desde aquí no adscribimos ni por si acaso. Era un po' che non ti vedevo così. Ho litigato con gli sbirri. Non ne hai mica ucciso qualcuno. Bueno, aquí estamos en el Fuego Ácrata. Y ahora nos parecía importante mencionar las últimas informaciones también respecto de los compañeros que están presos en España, de Mónica y Francisco. Estas son informaciones que también hemos podido conocer un poquito más en detalle gracias al refractario. Como ya saben, nosotros acá no somos amigos de internet, pero igual te recomendamos que si tienes acceso revises lo que van publicando en el refractario, porque está bastante, en general, bastante actualizado respecto de la situación de compañeros y de las luchas contra la cárcel que se están llevando a cabo no solo en el territorio dominado por Chile, sino en el resto del planeta. Y bueno, en concreto, hablando de los compas que están presos en España, lo que dice es que la abogada de estos compas, del Francisco y la Mónica, apeló a la prisión preventiva. O sea, como intentando de alguna manera acabar con la prisión preventiva que están sufriendo los compas, llevando consigo las copias de las sentencias absolutorias de Chile, tanto la absolución del tercer tribunal oral en lo penal, como también del rechazo de la Corte Suprema por anular el juicio por el sistema procesal español. Es de esperar que la decisión se resuelva cerca de un mes luego de solicitada la apelación. Esta es una información que salió pública el 9 de diciembre, con lo cual imaginamos que tiene que haber sido esto, este movimiento de papeles de parte de esta abogada, debe haber sido la primera semana de diciembre. Continuando con la lectura de la noticia, dice: la defensa ha señalado que pretende separar las causas que se les imputan a los compas para, con el objetivo de salir de la calificación de terrorismo, porque de eso es de lo que se les acusa hoy en día, de terrorismo, buscando así que no sean juzgados por la Audiencia Nacional, que recordemos, ya lo hemos dicho en otros momentos aquí mismo, que la Audiencia Nacional es el gran tribunal de excepción que tiene el Estado español, es un tribunal fascista por donde se le mire, reconocido internacionalmente como una forma quizás más contemporánea de la Inquisición española. Eso es la Audiencia Nacional. Entonces lo que pide la abogada es que se le quite la calificación de terrorismo a los cargos que se le imputan a los compas, de manera que ellos ya no sean juzgados en la Audiencia Nacional, sino que sean juzgados en los tribunales de Zaragoza, que es la ciudad donde estalló este artefacto, ¿no? En la iglesia, esta horrible, asquerosa iglesia del Pilar, iglesia del símbolo del maldito fascismo español, la iglesia esa del Pilar de Zaragoza. Entonces lo que pide la abogada es que se les desplace de la Audiencia Nacional, que está en la capital, en Madrid, a los tribunales de Zaragoza, y que se les juzgue por delitos de daños y de posibles lesiones, cosa que no tienen por lejos que ver con terrorismo, porque terrorismo tiene toda la carga ideológica brutal que, bueno, sabemos en el caso de España en lo que acaba. O sea, son años y años de cárcel, es tortura, es una cosa así bastante horrible. Bueno, entonces volviendo a la información más legalista, ¿no? Dice que esta abogada de estos compas también solicitó que se levante el secreto en las carpetas para conocer en detalle los antecedentes, es decir, como todas las informaciones del juicio, ¿no? Ya que el atentado a la otra iglesia que hubo en Madrid, la iglesia de la Almudena, donde el artefacto explosivo fue desactivado, aún no termina de quedar claro si se le imputa o no a los compañeros. ¿Cacha cómo funciona la justicia española, ¿eh? Como que todavía los compas no pueden saber, si saben que se les acusa de una cuestión, pero todavía no pueden saber si se les acusa del otro artefacto que hubo o no. ¿Cachai? Otro artefacto que también fue reivindicado por este comando Mateo Morral. Bueno, dice después. Bueno, más o menos eso, en general eso es como lo más sustancial de las informaciones que hay publicada, de la información que está publicada en el refractario. Simplemente, así como a manera de grito, entre signos de exclamación, dice: por el desprocesamiento de todas las compañeras detenidas en España. Y eso. Con eso nos quedamos y ahora vamos a ver si este cacharrito nos deja poner una canción. Vamos para allá. Mi corazón es libre, ten el valor de escucharlo. No pueden apresar lo que sale de mi canto. Abre los ojos y ve los miles de llanto que se convierte en la infamia, la soberbia y el engaño. Y es que no puedes ver lo que pasa en estos tiempos. Los sentimientos se mueren tras la sombra del dinero. Te tienes que someter o tú pierdes el trabajo. Y si te rebelas, conocerás a esos pagos. Es la política, ve los estados del terror. El capital se impone con sangre y fuego. Es otro invierno duro, el frío campamento. La lenta agonía de los pobres y su lamento. Brocas creciendo en el barro del silencio. La pasta va, se ahoga, la rebeldía y los sueños. Obrero despedido sin ningún remordimiento. Familia destruida, deja solo este cuento. Cuento que ya lleva miles de años. La miseria y la riqueza de sus cerdos millonarios. El asintesialismo solo calma descontento. Tan vivo que la rabia es una bomba de tiempo. Y la historia se repite para los hijos del obrero. Trabajando a Berquinao o de lloro pistolero. Muchos han caído en el sendero libertario. Su sangre le da vida al futuro que soñamos. Ya, yeah, ya. Yeah. escucha. Escucha esto, te lo narro como un cuento. Después de un viaje por el mundo de los sueños, fui creciendo entre tierras de lamentos, amargura, descontentos y la rabia fue en aumento. Sigo yo en esto con la fuerza de los vientos, la poesía que sale sin mayor esfuerzo. Te duro de despierto como droga en tu cerebro. Mi hijo es la fuerza para saltar todos los cercos. Me refugio en mis letras, para eso he llegado. No creo en iglesia y en ningún cura culiao. Cuánto millón y acumular el Vaticano, tapizado en monedas y creyentes engañados. Tengo amanecer renaciendo del infierno. Con este rascale la despertad de este sueño. Sigue tu corazón, no te rindas, da la lucha. Libera tu conciencia y que salga esa locura. Hacia los sueños traigo las llaves de las jaulas, las de ese viento y la que apresan a tu alma. La marginalidad que separa de los demás, la desesperanza que se ve en las esquinas. El alcohol que nos divierte el fin de semana. Llega el lunes y tan vacía sigue tu alma. Sigue tu corazón, no te rindas, da la lucha. Libera tu conciencia, que salga esa locura. Ya, ya, sé. Bueno, y seguimos aquí en el Fuego Ácrata a través de la 97.0. Y bueno, lo que acabamos de escuchar es una canción de un grupo de allá de Temuco que se llama Negro Amanecer. Y vamos a seguir escuchando este grupo. Pero antes de eso, ahora me gustaría compartir contigo unas palabras del compa Carlos Gutiérrez Giduleo, que como ya sabes, hace ya un par de semanas este compañero fue capturado en el sur. Es un compa que también está acusado de participar junto a Freddy, Marcelo y Juan en lo que fue el atraco al Banco Security. También está acusado de otros dos atracos más, uno que se realizó también acá en el puerto, en Valparaíso, en el año 2007. Y bueno, este es un compa que estuvo muchos años en clandestinidad, peleando, y bueno, aquí vamos a leer su carta, las últimas palabras que han salido de él desde la cana. Y dice así, dice: desde la cárcel de máxima seguridad del Estado capitalista chileno, se fugan estas letras para llegar dignas y alegres a los luchadores sociales, a los que resisten, a los que sueñan con una sociedad más justa y mejor, y por supuesto a los peñis que luchan allá en la hermosa Araucanía. El año 2007, el Estado opresor echó a andar su bestial maquinaria de montajes, represión y hostigamiento aquí en Santiago, en Valparaíso y en la Araucanía, culpándonos de asaltos y asesinatos a mí y a otros compas. En mi caso, 6 años duró esa persecución, del 2007 al 2013, donde el territorio mapuche se intensificó, donde en el territorio mapuche se intensificó la militarización y los allanamientos. En ese tiempo difícil fueron asesinados por efectivos de carabineros Matías Catrileo, el Peñi Mendoza Collío y Rodrigo Melinao. Para mí, fueron 6 años de clandestinidad, de insumisión, de resistencia activa y vital, en la cual nació mi hijo Alén, hoy de 4 años, fiel testimonio de ternura y resistencia. Hoy, la trinchera de lucha son estos muros, barrotes y cámaras. Desde aquí mi posición anticapitalista sigue sin fisuras, sin quiebres. En estos días intensos he sentido la solidaridad de ese pueblo que resiste y que ha venido a calmar mi tristeza. Y dándome un abrazo fraterno y cariñoso, me reconoció como uno de los suyos. Y con esa fuerza seguiré resistiendo, ya que vengo de los bosques milenarios, vengo de la sonrisa hermosa de mi hija Ayelén, vengo también del frío y la desigualdad, vengo del sufrimiento y del hambre en dictadura, vengo del llanto de los niños cuando allanan sus comunidades, Vengo de la lágrima de la mamita que llora a su hijo asesinado. Vengo de la Araucanía y de la tierra recuperada. Vengo del corazón de los más pobres. Territorio y autonomía a la nación mapuche. Libertad a todos los presos políticos. Marechihueu. Carlos Gutiérrez Kiduleo, diciembre del 2013. Podemos caminar entre las montañas y bosques, pero nuestro pensamiento sigue firme como un roble. Nuestro cuerpo se debilita y nuestro ñe se fortalece. Y el hambre nos mueva en estas cuatro paredes. Resistir con dignidad, con fuerza y hasta la muerte. La Mapu nos pide ser sabios, ser fuertes. Liberar la telo huica que la prostituye. Minerar represas forestales que destruyen. Que se vino recuperando todo lo que nos pertenece. El territorio, la autonomía, reconstruirnos nuevamente. Poco a poco la pobreza se aleja de nuestra gente. El rico se enojaba, perdí sus intereses. Ellos tienen los medios, las cárceles y jueces. Nosotros ser en el buen, que de la tierra crece. Nuestra lucha continuaba por todo el territorio. Huevo huevo, cantaba el viento y viene Shen con nosotros. Una fría madrugada, llegaron por nosotros. ¿Dónde están las armas? Al suelo un asqueroso, no tenemos armas. Solo nuestro corazón, les caro nos dejó el conocimiento y el valor. Nuestros peñis sabrán seguir la lucha que dejamos. Hasta que un día de la cárcel vengan a liberarnos. Terroristas somos. Para el estado chileno, Huichafe, Mapuche, 10 veces pensaremos. Es otro día más, en este cautiverio un chuspeo más de libertad. Sigue prendiendo fuego, afuera se escuchan a fanfanes solidarios. Estos muros caerán, volveremos a abrazarnos. Presidio por defender Gualmapu del homicidio. Genocidio causa este estado, pero quienes han enrejado. Pueblo antiguo simplemente por defender su legado. Maltratado en un quinto centenario, todavía el mapuche se goza. Acribillando a Catrilo, a Lemún y también a Mendoza. Espantosa noticia, un estado terrorista que los desmilitariza. Con insurgente nuestro pueblo se organiza. Ya que la libertad este sistema fascista no nos garantiza. Estigmatiza lo occidental y su afán de homogeneizar. Explotar a prisionar al distinto con apetito de esclavizar. Existencia de encomiendas nunca más en este lugar. Fronteras y rejas no nos separan la unidad. La verdad que tu cultura, tu raíz y tu antigüedad. Piedad no tuvo el rico en su conquista que hasta el día de hoy se precipita. Con ley antiterrorista y testigos que nunca nos sacan de vista. Fascistas atentados con su discurso ocultista. Mintiendo y por pensar distinto nos van oprimiendo. Encerrando, privando, quitando, despojando y acribillando. Despojando y acribillando. Un recurso explotado por defender y resistir. Opresión y represión nos van aplicando y solo por vivir. Pero si 10 coligües cortan, más de 100 irán brotando para seguir. La tierra poblando con el color del antepasado plantando. La cultura impidiendo que se vaya desangrando. Me rehuso llevarle a la mera al intruso que puso el yugo y de los recursos solo ha hecho un mal uso. Así que incluso hasta esta guerra en donde se recupera la materia. ¿Cuál es la demanda mínima que procesamiento civil y militar y la desmilitarización de las comunidades y una demanda que siempre va a estar pendiente que es la libertad de todos los presos políticos mapuches? La libertad de todos los presos políticos mapuches. Presos políticos mapuches. Seres rebeldes de la tierra, este es el Fuego Ácrata aquí en el 97.0. Y una cosa es importante de decir, de afirmar. Hoy estamos aquí muy dolido, es un diciembre bastante negro, están pasando muchas cosas malas, pero también hay muchas cosas bonitas, también hay una alegría muy fuerte, hay una rebeldía muy fuerte, hay un montón de corazones que están latiendo con mucha fuerza por todos lados, hay muchas ganas, muchos deseos, hay mucha praxis, eso es importante, y bueno, eso lo recalcamos también. Que no todo es pena, no todo es pérdida. Hay mucha rabia, hay mucha alegría, muchos sentimientos. Y los corazones son libres. Eso no hay que olvidarlo. Solo calma, descontento. Tan vivo que la rabia es una bomba de tiempo. Y la historia se repite para los hijos del obrero. Trabajando a Berquinao o de lloro pistolero. Muchos han caído en el sendero libertario. Su sangre le da vida al futuro que soñamos. Escucha. Escucha esto, te lo narro como un cuento. Después de un viaje por el mundo de los sueños, fui creciendo entre tierras de lamentos, amargura, descontentos y la rabia fue en aumento. Sigo yo en esto con la fuerza de los vientos, la poesía que sale sin mayor esfuerzo. Te duro de despierto como droga en tu cerebro. Mi hijo es la fuerza para saltar todos los cercos. Me refugio en mis libras para. Los escupitajos se multiplican. Tomates podridos. Huevos podridos. Piedras. Insultos. Barricadas. Bombas y arañazos. Contra los políticos. Periodistas. Policías y burgueses. Un salivazo contra el presidente. ¡Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja! Un tomatazo contra el diputado. Un huevazo contra el ministro. Una bolsa de caca. Sí, de caca contra el senador. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y un bombazo contra el capital. Deja que la creatividad fluya de mil maneras, pues no hay una mejor que otra. Todo va según los objetivos. Y el verdadero problema es saber cómo coordinar este magma creativo sin pedir permiso. Pues del dolor y de la rabia surgen nuevos días y túneles y nubes por los que transitar, mientras el estruendo del fin se dilata. Y la alegría es el escudo que empuñamos para decir no. No. No. No. Te dije que no, cabro de mierda. No, no, no queremos más ciudad, no queremos más capitalismo, no queremos más capitalismo, pues no queremos comernos los unos a los otros, tal como enseñan en la escuela y en la iglesia. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Je, je, je, je, je, je, je, je, je. Vámonos de aquí. Pero eso sí, sin dejarlo en paz. Pues el universo y el multiverso son aliados de la anarquía. El universo y el multiverso son aliados de la anarquía, de la anarquía, de la anarquía, de la anarquía. solo grande es tristeza. Respira la madre tierra, rey y soledad, hambre y igualdad, allanamiento, policía de la comunidad. Racistas son las leyes, favorecen a los que tienen. Huelgas y mente, cegado por los billetes. Left raro, recorre la tierra que se defiende. Venda a nuestra gente, maltratada desde el vientre. Los cerros liberados se tiñen de verde, donde cayeron los guerreros. Sueñen en la presente, el peñi con la tierra se fortalece. Y los caídos con legún cabalgando, luchamos para liberar a nuestros hermanos del policía, su violencia, su maltrato, rompiendo las cadenas del engaño. Por más de 500 años, el Gualmapu sigue luchando. Sí, ya. Esto es lo que siento cuando camino por mis calles, frío y el nevén de los cerros que me invaden. Esto es lo que siento cuando camino por Temuco, espíritu de Alceso resiste lo junco. Yo veo la historia al pisar estos suelos. Recuerdo tiempos pasados, nuestros abuelos esclavos. Por los chilenos y jerarquías nos impusieron su estado. Pero los conas han vuelto, el crimen ha regresado. Anhelamos reconstruir nuestro pueblo libertario. Pero son muchos guerreros, hoy se encuentran encerrados. Encontrados están en las jaulas del estado. El mapuche sigue fuerte en la prisión, porque su espíritu vuela libre por los cielos. Yanquileo, Huichical, Huemuche, Yaitul, libertaba a los guerreros y escucha en el sur. Al igual que en el pasado, en nuestro pueblo el despojado, Valdivia ha regresado, España se ha encarnado en este estado que nos roba nuestra libertad, que solo obedece a los ricos y su maldad. Pero las chuchucas seguirán sonando, porque la Fafán seguiremos alzando. Seguirán naciendo mapuches guerreros, Peñihuey, Chafe, 10 veces vencedor. Ya no aguantaremos más esta violación. Se acerca el día de la liberación. José Huenchunao, el mejor está contigo. La luz de las estrellas alumbra el abismo de tu comunidad, de tu tierra, de tus hijos. Tu cuerpo está encerrado, pero tu pensamiento no. Al igual que todos los peñi que sufren la prisión, no va a amanecer en la comunidad. Huevo, Guaín, Cachero renacerá. La CAM ya prepara el sabotaje al opresor. Los medios ya vienen con la desinformación. El Estado lo que quiere es una segunda ocupación. Nuestro Huechafe renace como el bosque nativo. Como el bosque nativo renacen nuestros guerreros. Hoy se vuelven a levantar para recuperar el territorio ancestral. Cae la noche en estas tierras invadidas, empresas devoradoras, el Wicca y su policía. Las estrellas despiertan, los ancestros que dormían, y con ellos el Nehuel necesario en pastos días. Los ancianos con tarítulas regando sabiduría, el Kimun y el Raguiduan que están vivos todavía. El control territorial y las selvas productivas hacen volver de a poco lo que eran nuestras vidas. Territorio, autonomía, justicia y libertad. La resistencia armada logrará la unidad. Peñi despierta y mucho por recuperar. La nación mapuche por siempre vivirá. Arauco, Porto, Choque, Yeu, y Arcilla. Territorios que arden contra el capital. Territorios que arden contra el capital. Esto es lo que siento cuando camino por mis calles, frío y el nehuén de los cerros que me invaden. Esto es lo que siento cuando camino por Temuco, espíritu de ancestro resiste lo fungo. Esto es lo que siento cuando camino por mis calles, frío y el nehuén de los cerros que me invaden. Esto es lo que siento cuando camino por Temuco, espíritu de ancestro resiste lo fungo. Neikun, Tripatupe, Daimpu, Weishafe, Feula, libertad a nuestros guerreros ahora. Bueno, cabros y cabras, estamos aquí, seguimos, esto es el Fuego Ácrata. Y bueno, lo que acabas de escuchar era Negro Amanecer, y antes de Negro Amanecer era algo así como una profunda reflexión, un profundo llamado a la insubordinación, a la insurrección en todas sus formas, también teniendo en cuenta que son tiempos trágicos. Pero la tragedia no es el único género que alimenta el corazón de los ácratas. El odio contra la autoridad, el rechazo al ordenamiento, a las instituciones humanas, es algo que se manifiesta de múltiples maneras. Como bien han sabido afirmar muchos compañeros a través de la historia, La insubordinación, la insurrección es algo que se va haciendo de a poquito, de distintas maneras. No hay que aspirar, a la muerte, ¿no? Porque eso también lo hemos visto en muchos casos, particularmente acá en el puerto, como que hemos podido ver que hay un montón de rayados de repente que llaman la atención por las calles, rayados que exaltan a la muerte, que van contra lo humano, pero desde esta perspectiva de exaltar la muerte. Pensamos porque no soy el único, pensamos que la exaltación de la muerte, la exaltación de la martirización, no es algo positivo, no es algo que nos ayude. No obstante, estamos vivos que cuando la represión o los accidentes o quizás incluso la naturaleza misma se lleva a uno de los nuestros, es algo que tampoco no podemos banalizar, es algo grande, es algo importante que tenemos que recordar y de lo que tenemos que nutrirnos, porque al fin y al cabo en cada cosa, cada gesto que tenemos, son los espíritus de nuestros muertos los que nos van a acompañar, los que nos están acompañando. Pero como digo, eso, el hecho de que estos espíritus de nuestros compañeros caídos en combate nos acompañen, no quiere decir que aspiremos a la muerte, ni tampoco quiere decir que reivindiquemos solo una forma de accionar. Lo importante siempre, lo interesante es saber coordinar, como bien decía ese texto tan leído por estas tierras, el texto italiano también, el Ai Ferricorti, que se puede traducir como a duelo contra lo existente, o no sé, sí, a duelo contra la realidad y sus falsos críticos, algo así. Ese texto, en una de sus partes clave, dice también que recalca la importancia de saber coordinar, de saber coordinar las distintas acciones. Y desde esa perspectiva, hoy en día aquí estamos recordando y llamando la atención sobre compañeros anarquistas expropiadores, pero así como lo hacemos sobre su accionar, también lo hacemos sobre el accionar de los saboteadores que pululan, renacen y florecen por todos los sectores de la vida cotidiana, y también de aquellos que, no sé, siembran, de aquellos que simplemente mechean, de aquellos que rayan, pintan, grafitean los vagones de los trenes, de aquellos que salen a la calle y le prenden fuego a esta realidad de mierda. En fin, son muchas las cosas, que son muchas las actividades que se pueden hacer. Es importante no retroceder, porque si hay alguna muerte real o efectiva, esa es la muerte de las prácticas que impone el capitalismo a través de la autoridad, a través del trabajo. Eso es la verdadera muerte. Eso, y cuando hablamos de muerte y cuando hablamos contra la muerte, hablamos de eso, de esa muerte. Y en oposición a esa muerte, en oposición a esa forma de llevar hacia lo más profundo de nosotras mismas la ideología del funcionariado, la ideología del buen ciudadano, la ideología del canibalismo social, del comercio al de al lado, del ser doméstico, de, en fin, todas esas mierdas. Cuando hablamos de muerte, nos referimos a eso, y cuando hablamos de vida, nos referimos a una serie de prácticas creativas, autónomas, anticapitalistas, que están floreciendo por todos lados y que precisamente se oponen a eso, que forman parte de una ética, de una búsqueda de la libertad, de algo que es muy potente, algo mucho más fuerte, ¿no? Y bueno, eso es algo que es de día a día, que es de cada momento, y es eso. No sé, ya se nos va acabando el tiempo de este Fuego Ácrata. Me gustaría, para estos pocos minutos que quedan, recordarte que tenemos este correo electrónico, que de momento, y dado que somos una radio que no tiene permiso, que funciona sin pedirle permiso a nadie, que tampoco no tiene ninguna pretensión de pedir permiso. Funcionamos aquí en el 97.0 ocupando el dial y que por lo tanto también no tenemos más forma de interacción contigo que un maldito mail, por lo menos en el caso de este programa en particular, bueno, y en el caso de todo lo que se transmite por aquí, realmente no hay un teléfono al que tú te puedas dirigir o una dirección a la que te podamos decir acércate, solamente hay un maldito mail, y así es que te lo voy a repetir, el mail es fuegoacrata, tal y como se llama el programa, arroba riseup, se escribe, muchos lo pronunciamos como riseup, pero realmente se escribe riseup.net. Así es que ahí todo lo que sean iniciativas que estés llevando a cabo tú con tu grupo de afinidad, en fin, con tus colegas, tus compañeros, amigos, nos lo haces llegar y aquí lo vamos a difundir. Esa es como la idea del... Es también la idea del programa. Entonces, bueno, dentro del mismo contexto nos hemos podido enterar que el 26 de diciembre por la tarde, no nos especificaron muy bien la hora, pero solo sabemos que por la tarde, en la biblioteca antiautoritaria Las Lecheros se va a llevar a cabo una actividad en la que se van a presentar algunos libros, entre ellos se va a presentar el libro es el Estruendo, que escribió Julio Cortés, que es un libro que Julio Cortés, recordemos que es uno de los abogados que participó en el bullado caso Bomba. Y bueno, el libro habla de lo que fue el caso Bomba, así es que igual está como interesante. También se van a presentar dos libros más. Estoy aquí buscando entre los papeles los nombres de los libros. Son libros que hablan de la historia de los anarquistas en este país. Mierda, lamentablemente no tengo ahora los nombres de los libros. No encuentro el papelito que decía todos los detalles. Pero bueno, eso simplemente quedas invitado, ya sabes, el 26 de diciembre por la tarde, ahí en el Biblioteca Antiautoritaria Los Lecheros. Sabemos que se va a llevar a cabo esta actividad. Así es que va a estar bueno. También dice, supimos que iba a haber algo de poesía, algo de trova. Así es que eso no, definitivamente no. Desapareció el papel aquí. Ah, malita sea. Bueno, son cosas que pasan, cosas del directo. ¿Y qué más te podemos contar? También que escuchamos por ahí que hay un llamado a boicotear la Navidad, un llamado que se está corriendo de boca en boca, y es como algo así como un llamado a la creatividad, ¿no?, en estas fechas. Y bueno, básicamente eso, son fechas raras, son fechas como extrañas, fechas también, por cierto, bastante desagradables. De hecho, en producto del mismo contexto extraño de estas fechas de fin y de inicio, decir que el próximo Fuego Ácrata, el de la próxima semana, seguramente no va a ser en directo, va a ser en diferido. Y bueno, eso, que era más que nada era el llamado que leímos al principio del programa, que aparece en la... un llamado que hace desde la cárcel el compañero Hanni Meyer acerca de lo que es esta primera semana de este año que ya se viene, del 2014, ¿no? Donde dice que él hace un llamado, ¿no?, a realizar gestos concretos de solidaridad con Mónica y Francisco, a repudiar el asesinato de Sebastián Oberlich y a prolongar la agitación rebelde hasta la conmemoración de los 6 años del asesinato de Matías Carrileo en el Gualmapu. Así es que eso. Así es que no nos olvidemos también que el Matías Carrileo fue asesinado en el Gualmapu. Y no nos olvidemos también que fueron precisamente los defensores de Michelle Bachelet, los guardias rojos del Partido Comunista, quienes le sacaron algunos dientes a la madre del Matías Carrileo en el acto de cierre de campaña que hubo ahí en Temuco. Así es que eso, todo nuestro repudio como siempre para los guardias de rojo, para los malditos comunistas de partido, y bueno, para todos aquellos que siguen creyendo en esa mierda de democracia, que también hay que decir que realmente los malditos políticos se están repensando ahora qué demonios van a hacer, porque fue un índice de votación súper mínimo y que también celebramos que nadie vaya a votar. Y pero así como celebramos que nadie vaya a votar, también recalcamos, gritamos la importancia de la autoorganización, del apoyo mutuo, de que tampoco se trata de no ir a votar y quedarse mirando la tele en la casa, sino que se trata de que así como se trata de no ir a votar, también se trata de salir a la calle, de salir al campo, de boicotear, de sabotear, de autoorganizarse, de apoyarse, de cambiar los valores de esta maldita sociedad. Y bueno, eso. Vamos a despedir el programa y ya la próxima semana, como te digo, el programa va a ir en diferido. Y vamos a despedir el programa escuchando algunos audios que recuerdan lo que fue el asesinato de Matías Catrileo. Así es que con eso nos quedamos. Un abrazo fuerte. Y eso, a no dar el brazo a torcer, a animar la rebeldía y a construir también proyectos de alegría. A construirlos y a defenderlos. Ahí nos vemos próximamente por las calles, por los campos y también por las ondas. Que reine la poesía y que reine la anarquía. Bueno, ahí los dejo. Nos vemos próximamente. Chau, chau. El abogado Jaime Madariaga, quien representa a la familia del estudiante Matías Catrileo, de 22 años, el joven ultimado de un balazo en el Fondo Santa Margarita en enero pasado, aseveró que el carabinero de las Fuerzas Especiales, Walter Ramírez Espinosa, de 30 años, aparece en una grabación afirmando que están siendo atacados con piedras y le pide a uno de sus compañeros que dispare. Una grabación muy relevante, puesto que queda en evidencia que el carabinero Walter Ramírez, cuando es preguntado en relación con qué elementos están siendo atacados, responde él: con piedra, con piedra. Esa es la respuesta de él, entre comillas. Y lo más grave en este asesinato es que después de decir esa frase, Walter Ramírez le señala a su colega, textualmente le dice: mándale un balazo. Y después de eso, lo que ocurre es que es asesinado Matías Catrileo. De la FONCO le preguntan con qué elementos estarían atacando. Y Walter Ramírez responde: con piedras, con piedras. Y están quemando unos cuadros que tenían acá, pero por la parte posterior. Agrega Walter Ramírez: mándale un balazo. Los antecedentes surgieron de un peritaje que fue realizado por la Policía de Investigaciones a las grabaciones de las comunicaciones que el personal policial que estaba en el predio del agricultor Jorge Lusinger sostuvo con la Central de Comunicaciones de Carabineros Senco Cautín. Esta grabación es el registro de audio que la Central de Comunicaciones de Carabineros en Temuco hizo el 3 de enero del año pasado. Se trata de parte del diálogo entre el cabo Walter Ramírez y otro uniformado durante el incidente en el Fondo Santa Margarita en el que murió Matías Catrileo. Una frase destaca claramente del resto. Mándale un balazo. la muerte de un comunero mapuche en la zona de conflicto en el fondo San Sebastián. Con su arma de servicio, disparos que acabaron con la vida del comunero, cuya identidad es Jaime Facundo Mendoza Cullío, de 24 años. Y si ellos creen que esta es la vía para recuperar las tierras, están absolutamente equivocados. No, nosotros no aceptaremos este tipo de cosas. Un carabinero nuestro, quien en un acto de legítima defensa se vio la necesidad de hacer uso de arma de servicio. Las recuperaciones de tierra se enmarcan en, bueno, dentro de un proceso también que es muy amplio, que en el fondo lo que se está haciendo ahora es sentar las bases para poder empezar a aportar a reconstruir lo que es nuestra nación, para poder nosotros ser mapuches dentro de nuestra tierra. Nosotros actualmente estamos oprimidos por el Estado, no podemos ser mapuches, no podemos llevar ni siquiera nuestra cultura, no podemos enseñarle mapuche a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque estamos sumidos en un sistema que no nos permite hacer nada de eso. Los procesos de recuperación de tierra van más allá, van a reconstruir nuestra nación para poder ser gente, ser mapuche, ser como fueron nuestros abuelos. Aparte, es por una situación de pobreza, porque la gente está rodeada de forestales, está viviendo en un espacio de una hectárea por familia, que es una cuestión en la que no se puede soportar vida. O sea, es muy difícil vivir en un espacio tan reducido de tierra. No se puede, la gente tiene necesidad, la gente tiene que comer, la gente tiene que darle tierra a sus hijos, a los hijos de sus hijos. El territorio es algo importante para nosotros por eso, porque donde uno nace también tiene que morir. Eso es para el mapuche, es una ley. Nosotros tenemos que ser así, siempre lo hemos sido.